Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. ¿Cómo están, queridos amigos, radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo, yo soy Albenis. Transmitiendo desde nada más y nada menos que la Feria Internacional del Libro Monterrey 2015. ¿Por qué? Porque pues decidimos no llegar al sol en esta ocasión, regresamos a la tierra, porque bueno, la lectura es importante, querido, querida amiga radio escucha. Bueno, ahorita vamos a tener a una invitada sorpresa, pero ahorita estamos en el stand del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, y hay unos libros muy, la verdad, muy, muy interesantes. Te voy a subir una foto así más o menos de algunos títulos que te puedes encontrar en este stand, como por ejemplo Santa Clara del Cobre, Cuautla, Historia Antigua de México, varios tomos. Diálogos con el pasado, la verdad está muy, muy interesante. Muerte Azteca Mexica, Real de 14, Pátzcuaro, 100 años del Templo Mayor. Y ahorita estamos con el libro de la Reina Roja, una tumba real, donde a mediados de 1994, en el curso de unas excavaciones arqueológicas en el Templo 13 de la antigua ciudad maya de Palenque, un equipo de científicos dio un hallazgo excepcional, que fue un entierro femenino recubierto de cinabrio de color rojo intenso que contenía todos los atributos de una tumba real. Y el director de las excavaciones y autor de este libro, que es Arnoldo González Cruz, decidió bautizar el descubrimiento con el nombre de la Reina Roja. Y bueno, pues los estudios que se realizaron después se apuntan a una hipótesis de que se trate nada más y nada menos de Tsakbu Ajau, algo así. No se me da muy bien el maya, pero bueno, que era la consorte del joven rey Kinij Hanahaf Pakal, o sea, el rey Pakal, bajo cuyo gobierno, pues, Palenque se erigió en el centro, no rey, ¿verdad? No, o sea, no habían reyes, eran emperadores, pero bueno, se erigió en el centro hegemónico, indiscutible del occidente maya, ¿no? Y pues la Reina Roja, una tumba real del Palenque, da a conocer este suceso crucial para la historia de la arqueología. Y aquí en estas páginas pues hay distintas perspectivas de precisamente una historia fascinante, reflejando una complejidad y alcance de estos 17 años de investigación. Y bueno, pues es un trabajo exhaustivo, plenamente contemporáneo, colaboración entre arqueología, bioantropología, conservación y restauración. También, asimismo, la Reina Roja recrea de forma profusamente ilustrada, donde hay más de 175 fotografías, 25 dibujos y 7 mapas. Y pues los aspectos más relevantes de la vida cotidiana de los antiguos habitantes de Palenque. Y pues la verdad está muy, muy, muy... Es un super libro, la verdad. De hecho, precisamente, y hablando de este libro, mandar un saludo hasta allá, hasta Palenque. Bueno, principalmente, ahorita que anda en Campeche, la dentista favorita de México, a Morel Virrueta, y a toda la familia palencana de allá, que nos están escuchando, que probablemente sean descendientes de Pakal o de la Reina Roja, uno nunca sabe. Y pues este enterramiento que iban a descubrir en 1994, pues gracias a las excavaciones en la tumba 13, pues sí, como era de esperarse, capturó de inmediato la imaginación internacional, ¿no? El nombre que pues era al mismo tiempo un misterio, una poesía con el que se conocería la Reina Roja, no hizo más que pues contribuir en su rápida fama, ¿no? Otros títulos de aquí del Instituto Nacional de Antropología e Historia, unos también infantiles como El Vencedor del Sol, que es una leyenda mixteca. Tenemos Japunda, la joven que vivía en la isla Yanuen. O sea, y estos pues son leyendas en donde pues, no les enseñas ahorita a tus hijos la leyenda de Tlacuache que robó el fuego, que es una leyenda cora, o Ixchel, diosa arcoíris de la fertilidad, que es una leyenda maya. Pues usualmente desde que empiezan a agarrar conciencia los chavitos, ya los empezamos a inyectar con otras cosas de otros lados, europeas, norteamericanas, y pues nos olvidamos mucho de dónde está, de dónde están nuestros pies puestos, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió antes en este país? O bueno, no era país ni siquiera, pero en estos territorios meso y árido americanos. Y pues en vez de estar, digamos, conociendo al respecto de su cultura, de sus raíces, pues igual el iPad tiene cosas más interesantes para tu hijo, ¿no crees? En fin. Tenemos ahí un libro también que me llamó mucho la atención, que se llama Real de 14, que es una de mis ciudades favoritas de México. Es una, bueno, Real de 14, zona de monumentos históricos. Aquí la pueden encontrar a un precio muy fresa, aquí en el Instituto Nacional, el stand del INAH, donde pues hay un acervo fotográfico muy interesante de Real de 14, la calle de la Constitución, de colección de Ramiro Moreno, y las imágenes, pues muchas de ellas provienen de álbumes familiares, evocan momentos del paisaje, ¿no? Las actividades económicas, la vida social, religiosa y las rutas ferroviarias de una sociedad creada por la actividad minera, porque Real de 14, como bien saben, es precisamente una ciudad que se generó por las minas, ¿no? Estoy, digo, anonadado por... Aquí hay una parte que se llama Las Voces de Real de 14. Tenemos unas fotos de calle de Lanzagorta, 14, San Luis Potosí. Y pues ver este tipo de fotos, que además de tener una muy buena composición, están muy, muy geniales. Y bueno, nos vamos a dar una vuelta para allá antes de partir a Venus otra vez, haciendo escala para el sol, ¿no? Les recomiendo, antes de que se vayan, ya pues el domingo, ya nada más queda hasta el domingo, para que vengan aquí a la Feria del Libro y dense pues una visita aquí al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que está pues en la entrada de casi la puerta principal de Sintermex, atrás de Limusa, ¿no? Ahí como quiera están los chavos de la entrada para que les pregunten. Nos vamos a ir a música. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz y yo regreso. Conquistando sueños. templos de amor espiritual. Largas vidas siguen velando el sueño de un volcán para un alma eterna. Cada piedra es un altar. Y vienes desde allá donde no sale el sol, donde no hay calor, donde la sangre nunca se saca. Aquí en tu programa Ciencia y Humanismo, querido, querida amiga Radio Escucha, seguimos en la Feria Internacional del Libro en Monterrey 2015. Y bueno, pues en este bloque nos acompaña la licenciada Mayra Mendoza, y bueno, pues es subdirectora de la Fototeca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que bueno, pues acaba de presentar el libro de Agustín Víctor Casasola, El Fotógrafo y su Agencia, de Daniel Escorza Rodríguez. ¿Qué nos puedes decir, estimada Mayra, al respecto de este libro, la presentación que diste aquí en la Feria Internacional? Pues es un libro bastante importante, precisamente en términos de historia y de fotohistoria. Estamos acostumbrados normalmente a que las fotografías ilustran, y este libro lo que hacemos precisamente con el autor es que las fotografías nos dicen y nos cuentan cosas de nuestra historia nacional. A partir de la imagen es que se va reconstruyendo esta historia del mítico Agustín Víctor Casasola, que todos recordamos por las historias gráficas de la Revolución Mexicana, pero lo que hace el autor es precisamente remontarse a principios del siglo XX, 1910 y 1920, ¿quién era Agustín Víctor Casasola? Es decir, en su faceta de fotorreportero, ¿qué era lo que hacía y cómo es que fue conformando esta agencia gráfica, que no fue la primera, pero sí de las primeras, en 1909, 1912, y normalmente la historia oficial nos dice que la fundó con su hermano Agustín Víctor. Daniel Escorza, el autor, que fue con Gonzalo Herrerías, en realidad con su primo, y esta agencia funcionó hasta 1915 aproximadamente, y después se retoma en los años 20, es decir, nos está mostrando otra faceta de un Agustín Víctor desconocido en la época revolucionaria. Nosotros casi juramos que es el paladín de la iconografía revolucionaria, ¿no? Y esto se forma hacia los años 40 y 50 del siglo XX, es decir, nuestra historia oficial nos ha enseñado que la agencia Casasola es la formadora de esta iconografía, y sí, pero eso sucede hasta los años 40, 50, 60, en todas las casas de México existe la historia gráfica de la Revolución Mexicana, ¿no? así que nos formamos con ella como niños, y pero esto se debe a toda una ideología que se va forjando con el tiempo. Es decir, Agustín Víctor en los años 15 no era la figura que nosotros conocemos o la que le hemos adjudicado, ¿no? Entonces, lo que hace Daniel es precisamente revisar todas estas facetas, ¿no? Es dónde encontramos a Agustín Víctor en la Convención de Aguascalientes, donde lo encontramos en Pachuca, lo encontramos en 17 en Querétaro. Entonces, ¿hacia dónde va viajando para formar esta agencia? Y sobre todo como pionero de esta historia gráfica de la Revolución que se va a dar en los fascículos que él va a estar repasando y que no tuvieron tanto éxito, ¿no? Normalmente pensaríamos que como la historia gráfica, años más tarde, tendrían como bastante, bastante éxito, y no fue así, ¿no? Estos primeros fascículos que él sacó a la luz como visionario editor no tuvieron el éxito que él esperaba, ¿no? Va a ser hasta los años 30 y 40 cuando su hijo Gustavo Casasola retoma esta editorial Gustavo Casasola y empiezan a hacer estas historias de la Revolución, pero ya en la post-revolución, años 40, cuando van teniendo éxito y van conformando y van aglutinando y comprando, adquiriendo, intercambiando materiales de otros fotógrafos, amigos suyos y otros conocidos simplemente, que se va forjando esta iconografía revolucionaria. Me acabas de responder varias preguntas que te iba a hacer. Una de ellas, por ejemplo, ahorita que estaba hojeando el libro, que se le atribuye el adjetivo de mítico. ¿Por qué se le atribuye ese adjetivo? Porque sin duda lo conocemos como si fuera Agustín Víctor, el único que tomó las fotos en la Revolución, cuando hay podemos enumerar más de 20 ahorita fotógrafos que están dentro de esta agencia, no necesariamente nómina, sino es decir, recopilados por él. Esa es otra faceta que descubre el autor Daniel Escorza, que es precisamente un compilador. O sea, igual y las autorías se perdieron en ese transcurso del tiempo del siglo XX. Sin embargo, lo que tenemos es Agustín Víctor, un compilador que le gustaba pues y que veía un futuro en esta imagen, en compilar y en resguardar como esta memoria para un futuro, ¿no? Un futuro que él veía muy cercano, que a final de cuentas tuvo que pasar casi 80 años para que la figura de Agustín Víctor Casasola se volviera mítico, ¿no? Y se volviera como realmente el fotógrafo por excelencia de la Revolución Mexicana. Pero, es decir, no nada más fue el único que fotografió. O sea, hay más de 300 autores por ahí que han salido en recientes fechas, desde el 2010, con el Bicentenario y el Centenario de la Revolución, con los estudios, han demostrado que, bueno, hay más de 300 autores y a lo largo y ancho del país, ¿eh? Entonces, fotografiando la Revolución. Pero si tú le preguntas a cualquier persona, oye, dime el nombre de un fotógrafo de la Revolución, te va a decir Casasola, y Casasola Agustín Víctor, ¿no? Ni siquiera los hijos. Él se posicionó y esos se encargaron su descendencia más tarde de posicionarlo como el paladín y una figura mítica dentro de la iconografía revolucionaria. Y él era, bueno, básicamente el que puso la agencia. ¿Quiénes eran sus fotógrafos? Sí, pues bueno, él pone la agencia con su primo Gonzalo Herrerías, ya después su primo fallece y uno de sus hijos, que es Gustavo, el hijo mayor, va a entrar, pues como digamos, en sociedad con esta agencia y su segundo hijo. Pero es decir, no era como una agencia como ahorita la conocemos, ¿no? Que dices, bueno, yo soy el director y a lo mejor contrato a 15, 20 fotógrafos más que están en mi nómina. No era como tal, ¿no? Es decir, él tiene a su hijo, tiene a su otro hijo, tiene algunos ayudantes, pero en realidad lo que está haciendo también es intercambiando o adquiriendo material o ir compilando. Hace rato en la presentación hablábamos de que, bueno, hay fotógrafos que sabían que su material no iba a sobrevivir, que a lo mejor ellos habían dejado la fotografía después de la Revolución y la entregaban, lo adornaban o la cedían o por lazos de amistad llegaba con Agustín Víctor Casasola y él tiene su mérito de haberla compilado, es decir, de haberla resguardado. ¿No? Hay mucho material de la Revolución que no llegaría hasta nosotros si no hubiera sido por él, o sea, por esa mano visionaria que tuvo la paciencia de compilarla y que realmente como memoria documental de una parte muy importante de nuestra historia, ¿no? Así es, y bueno, pues estamos en un mes previo al mes de donde rememoramos cuándo fue la Revolución Mexicana, y pues me imagino que tanto Casasola como otros fotógrafos de la época pues han de haber padecido muchos peligros en aquellos entonces, amenazas, y no me quiero imaginar qué más. Pero bueno, esta pues ha sido un breve bloque aquí dentro del programa. Mayra, te quiero agradecer mucho por haber estado platicándonos una breve reseña acerca de Agustín Víctor Casasola. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Pues ahorita en la Feria del Libro, en el stand del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y aprovechen porque el material está 50% de descuento, no solamente lo de fotografía, sino todo lo que las promociones editoriales del INAH. Excelente. María, pues muchas gracias y pues esperemos vernos aquí probablemente el próximo año. Okay. Nos vamos a corte, esto es en Ciencia y Humanismo, yo soy Mario Benítez y ya regresamos. Eso, querido, querida amiga radio escucha, y pues bueno, ya después de que escuchamos a Mayra, la subdirectora de la, bueno, de la fototeca, es que ando caminando, de la fototeca de el INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues decidimos darnos un rol. Venimos pasando por Penguin Random House, un grupo editorial. O sea, Penguin Random House me suena así como que vienen muchos hipsters aquí a, pues, a pasear, ¿no? A ver sus títulos favoritos como, pues, como los de la guía del ligue del Wherever Tomorrow, ¿no? Y bueno, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué ha habido? Bien, bien. Tierra sin Dios, de Jesús Lemus, Querubines en el Infierno, de Hackenbeck, La Casa del Dolor Ajeno, Julián Herbert. Sí, lo que pasa es de que ya la raza dice, ah, mira, ahí va el Benis caminando y vienen a saludarme, ¿no? Pero bueno, ahí sí, alábate pato que mañana te mato. Está en oportunidad, mayoreo y menudeo, unos libros aquí de ediciones Winbook. Y pues, ¿qué creen? Yo me voy a comprar como unos 10. Porque antes de que se vaya la feria del libro, boludo, pues tenés que aprovechar, porque si no, vos te quedás sin leer. Y eso de que no, pero es que después lo descargo del iPad y de la Apple y de la todo. Pues no es lo mismo, se ha perdido como que demasiado la costumbre de la gente, o el hábito de la lectura, la cultura de leer. Sobre todo aquí en México y sobre todo aquí, en el norte de México, en donde pues muchas veces preferimos hacer otras cosas. De pronto nos parecen muy atractivos los videojuegos y todos los medios electrónicos, que incluso las letras las trasladamos hacia un formato electrónico. Todavía creo que el papel tiene una esencia, un espíritu propio. El olor del libro cuando lo estás pues leyendo, ¿no? Que obviamente estás respirando, lo tienes enfrente de ti y te llega el aroma a la nariz. No es que te vayas a poner como enfermo media hora ahí a olerlo, pero todo ese tipo de características que hacen a la lectura algo especial. Pues ya muchos de las generaciones nuevas ya hasta, es más, ni la conocen. No se les ha dado el privilegio de decirle, oye, Paquito, hijo mío, que acabas de empezar a aprender a leer, te voy a contar de algo que existía cuando yo era niño. Esto se llaman libros. Papá, ¿qué es eso de libros? Oh, hijo, yo sé que estás muy interesado, pero estas cosas cuadradas o rectangulares, pues, bueno, los chinos ayudaron mucho haciendo el papel, la tinta, y la gente empezaba a escribir y escribir y escribir en diferentes idiomas, diferentes cosas, diferentes simbologías, en diferentes dibujos. Desde que fue el neolítico, fue el periodo después del paleolítico, en donde ya cuenta como historia, que es donde el ser humano empieza a documentar sus actividades sobre el planeta. Pues ahí empieza, ¿no? Desde el arte, desde ahí empieza ya tanto el teatro como la pintura. Y ya conforme el paso del tiempo y que fueron creando sus lenguajes, se fue creando la escritura. En fin. Entonces el niño dice, ¿y esto qué onda, papá? Pues mira, digamos que de tu iPad o de tu tablet Android, también para que no se sientan mal, que obviamente arriba Android, pues se plasman esas letras en un formato de papel en donde tú puedes oler, en donde tú puedes sentir, como les decía, ese espíritu que no sé por qué tienen las hojas, tienen los libros, que te lleva y te lleva. Y te llega, bueno, al menos a mí, a dar sueño. Y dices, no, pero es que no me quiero dormir, tengo que terminar el capítulo. En fin, estamos aquí ubicados en Sintermex. Me imagino que ya sabes, si eres, o sea, de extranjera, y no sabes dónde estamos, pues el Parque Fundidora, ahí está Sintermex, el Centro Internacional de Negocios, ¿no? En donde, pues, hasta el día de mañana, domingo, vamos a estar en la Feria del Libro. Stands muy, muy variados. Cámara Cubana del Libro. La Casa Ecuatoriana AC. Libros de, bueno, está Reader's Digest aquí, selecciones. Y Conafé, de hecho, también. Me estoy encontrando un chorro de banda por aquí. Pero de repente como que digo, ay, no te veo porque luego se prende, ¿no? Pero bueno, saludos al maestro de matemáticas, al profesor Roberto. Y a su hija Melissa, que andaban por aquí. Bueno, a ella no la vi, pero a él sí. Algún compañero, alumnillo o exalumnillo por ahí a lo largo de la vida. Y sí, muy bueno, ¿saben qué? Vámonos a un corte porque vamos a llegar al área de comidas y me quiero echar unos chapulines de Oaxaca. Ahorita regresamos, estás en Ciencia y Humanismo, a través de Radio DEM 90.5 FM de la radio. Estamos en la Feria del Libro, yo soy Albeniz y yo regreso. Thank you.

viajar. Sí. Rap de luz. Bueno, ya estamos de retache, cachivache, de regreso, carnicero, ¿no? Aquí en Ciencia y Humanismo. Me estoy riendo suave y la gente que va caminando dice, ¿qué onda con este brother, no? Pero bueno, me vale. Estamos aquí en el stand del CONACYT, que está celebrando 45 años, el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología, donde ahí ahorita voy a entrar a una exhibición que se llama Luz, más allá de la bombilla. Que bueno, durante este año, 2015, que se celebra el Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz, un evento que es respaldado por las Naciones Unidas y la Unión Astronómica Internacional. Y pues con motivo de esta celebración se ha creado una nueva exhibición de imágenes espectaculares que se denomina la colección Luz Más Allá de la Bombilla. Esto, o esta exposición, te muestra la increíble variedad de ciencia basada en la luz que se lleva a cabo en la actualidad. Cada imagen viene acompañada de una breve descripción y la colección incluye ejemplos de diferentes regiones del espectro electromagnético en diferentes disciplinas pues científicas y de múltiples plataformas tecnológicas, ¿no? Se diseñó por un equipo de divulgadores científicos del Centro de Rayos X Chandra, que es parte del Observatorio Astrofísico del Smithsonian en Harvard. Y, o sea, si en Harvard, güey, o sea, bueno, y bueno, es el mismo equipo que creó la exhibición de la Tierra al Universo, uno de los proyectos pilares del Año Internacional de la Astronomía de 2009, que, bueno, fue galardonado por su excelencia en promover la cultura y educación científica del público. Bueno, esta exhibición no nada más está aquí, estará presentándose en más de 100 países a través de todo el mundo, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Inglaterra, Australia, etcétera, etcétera. Y los invitamos también aquí al stand del CONACYT, en donde, bueno, ya estoy viendo así por fuerita. Es más, vamos a darnos un rol, pues total que... De hecho, está como que medio, no le entiendo. Pero está, hay unas fotos con un... Wow, ¿qué es esto? Me imagino que este es Marte, el planeta rojo. No, es la Luna. Sí, lo que pasa es de que es un eclipse. Aquí están todas las fases de la Luna. Qué buenas fotos. La llama de la Universidad Autónoma de Nuevo León, relámpagos, rayos en Dubái, en las nubes, una tormenta masiva. Tienen que venir, porque si no vienen, se van a perder. Neta, este tipo de formato nunca lo había visto. Siento como que me dan ganas de comerme la imagen. Está la nebulosa Elis, que muchos le llaman el ojo de Dios. Esa imagen que compartían muchas abuelitas, no, muchas tías y mamás en Hotmail de aquellos entonces, de que si no lo reenvías a 450 personas en menos de 14 segundos, te iba a salir una pestaña nueva en la lengua. Pero bueno, los invitamos otra vez. Es que neta, tienen que venir. Terrenos del arco iris sobre una vaca. Está genial estas imágenes. Aurora boreal, Des Moines, en Iowa, USA. Y, híjole, bienvenidos a la red en Salt Lake City, Utah. Que por cierto, saludos para el buen Holu M. Sousa hasta Washington. O sea, lavando el pueblo Washington. Ahí en Seattle. Y bueno, nos vamos a salir de aquí. Un rato venimos. Esto ya acá al final. Estamos en la CONACYT, aquí por donde están los chapulines y mezcales oaxaqueños. Al ladito está, bueno, dice bienvenidos, Planetario Alfa. Horarios de museo y proyecciones IMAX Dome, donde ahorita está un taller donde hay muchos niños, ¿no? Seguimos con el Growing Together is Great, el del Liceo Apodaca World School. Ciencia en la ciudad. Ah, pues este es el stand del Horno 3, en donde aparentemente pues ya terminaron, ¿no? Ya están como que recogiendo. Se van muy temprano los muchachos porque es viernes y el Horno 3 lo sabe. Talleres infantiles de Conarte. Fíjate que esta hilera de todos estos stands que ya te dije, empezando aquí con Conaculta, Desconaculta, Conarte, Horno 3, Planetario y CONACYT. O sea, tecnología pura y arte puros. Qué geniales están estos stands, ¿eh? No se vayan a ir, o más bien, no vayan a perderse esta feria del libro, ¿eh? Ya saben que los domingos, o mañana, pues como siempre, ya va a haber muchos presentadores, expositores, pues ya desesperados por vender. Y empiezan de repente como que a decir, ¿sabes qué? Págame uno y llévate 20. Así que, pues no se lo pierdan. La Ventana Librería, por Rúa, un stand muy padre. Ah, que por cierto, en esta Feria Internacional del Libro, se hace, bueno, el país invitado es Japón, donde va a haber unos, bueno, ha estado habiendo talleres, cursos, se están enseñando a hablar japonés. Estamos pasando por el stand de Marco, Museo de Arte Contemporáneo. Y esto que escuchan de fondo, son unos cameruneses que están aquí en su stand. Vamos a escuchar tantito. Se me hace que este cuate es mi vecino. Ahí por donde vivo hay una colonia de cameruneses cerca. Y bueno, probablemente sea él. Está Arte de Oaxaca, Acción Poética. Que por cierto, tienen muy buenos souvenirs. Oye, qué interesante está todo esto. ¿Saben qué? Ya me voy. Los voy a dejar porque... pues eso, está muy interesante esto que... esto que estoy viendo. Mira nada más. Kingdom Scene Records. Ah, para toda la banda animesca. Y bueno, no nada más animesca, comiquera, aquí está Comic Castle en el stand. Ya saben, con las ovas, las series, los posters, los juegos, Little Marvel, Giant Size, Game of Thrones, libros, Constantine, Batman, todos los cómics que quieras. Hello Kitty, Big Damn, Sin City, no manches, ahorita tengo que regresar. Bueno, ya. ¿Sabes qué, querido, querida amiga Radio Escucha? Ya no te lo voy a decir una vez más. O sí, no. Tienes que venir. Escúchenos el próximo sábado, totalmente muerto, viajando hasta el planeta... No, vamos al sol, ya nos toca ir al sol. Evidentemente va a ser mucho, mucho, mucho calor. Esta fue una nueva producción, ahora sí, de... bueno, entre Radio Udemy y Ciencia y Humanismo. Nos vemos el próximo sábado. Si tomas, no manejes. Si manejas, no vayas a tomar. Y por último, te quiero preguntar, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Sí, se fueron a la Feria del Libro por tu... Bueno, yo soy Albeniz, nos vemos cuando nos veamos. Hasta la próxima. Hoy no estás, voy planificando.